Humor de los años 60. La pregunta era, ¿cuántos tipos de alimañas hay? Y el otro contestaba, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Bueno, causaba gracia. Hoy ya no, porque ni se entiende de qué se trata. Se cayó el muro, pasaron años. Son humores que van quedando en el tiempo también, ¿no? Pero el tema de las alimañas, por ahí sigue siendo un tanto preocupante. Gerardo, si fuese un apellido catalán sería Leinaud, y si fuese un apellido francés sería Lenon o algo parecido. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo va, che? Muy bien. ¿Es francés o catalán? Es francés. Bueno, Gerardo o Gérard Lenon es doctor en ciencias biológicas. Ya hemos hablado con él alguna vez. Trabaja en el área de especialización herpetología, biología de la conservación, animales venenosos. Y hay que tener ganas, ¿eh? Es profesor adjunto con dedicación exclusiva e investigador del CONICET y dirige el Centro de Zoología Aplicada, que es una dependencia de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Gerardo, nosotros los seres humanos nos especializamos en empeorar todo. Digo, ¿ha empeorado el tema de las alimañas? Es decir, ¿las víboras hoy son más venenosas que antes? ¿Qué tal? Bien, no, obviamente no. Sí. Víboras están inclusive mucho antes que llegara el hombre, ¿no? Acá sí, a las sierras de Córdoba. Conviven con el humano y se tornan un problema, sobre todo cuando... sobre todo en ciertas épocas del año. Por ejemplo, ahora. Por ejemplo, ahora. O sea, claro, empiezan claro. las altas temperaturas, empiezan las lluvias, empiezan a repercutir en las noticias, que empiezan a aparecer accidentes, tanto con serpientes como con escorpiones. Sí. No es que haya más que antes, simplemente que, bueno, el hombre va avanzando sobre las áreas naturales claro, que viven ellas, claro, en sus construcciones, en su para recreación, a veces para deporte, y bueno, en ese caso hay que enfrentarse a sufrir las consecuencias, por eso es importante la precaución, la prevención. Ahora, de cualquier manera, Gerardo, no voy a disminuir la importancia de una muerte, pero digo, de cualquier manera, hay una casuística bastante escasa en cuanto a muertes por picaduras de arañas, alacranes, alimañas diversas, víboras incluidas. Sí, digamos, es importante, depende con qué lo comparemos, ¿no? Ajá, con la casuística mundial o con lo que pasa en otros países, obviamente no es tan importante. Los números más altos que se dan de accidentes por serpiente, de muertes por serpientes, son justamente, bueno, en sur de Asia o en África, claro, pero también coincide con que son los lugares por ahí más pobres, donde vive más gente en marginalidad, sí, y muchos de estos accidentes están vinculados justamente a eso, ¿no? A la pobreza, a la marginalidad. ¿Por qué, che? Porque no, eso no lo entiendo con claridad. ¿Por qué están vinculados con la pobreza? En general se entiende de que las profesiones, digamos, las actividades humanas que se realizan con baja medios de seguridad, por ejemplo, la cosecha que se hacen a mano. Ah, okay. Y también, bueno, con la pobreza, porque el hecho de no tener calzado adecuado, ¿no? Eso muchas veces está vinculado con... Igual que con las viviendas, ¿no? La vivienda con piso de tierra. Exactamente. Claro, exactamente. Claro. Entonces, claro, generalmente claro. Los sectores más vulnerables suelen ser. Sí. Y además hay menor posibilidad de una atención adecuada. Claro, es decir, claro. Son grandes distancias que el afectado por un accidente crítico tiene que recorrer. Sí. Tiene menos información, a lo mejor, de qué hacer, qué no hacer. Eso también está vinculado. Pero igual accidentes hay en otros países, ¿no? También. Pero digo que la tasa más alta de mortalidad. Claro. Respecto a las provincias argentinas, Córdoba, sí, están, digamos, no es una de las más altas. Hay otras provincias que tienen mayor tasa de accidentes y de muertes, bueno, Santiago del Estero, Formosa, Chaco. Pero no solamente por eso, sino también porque es una zona donde hay una mayor diversidad de fauna. Sí. Hay mayor riqueza de especies y sí. mayor abundancia. Ahora, en general, tengo la impresión de que cuando vos movés mucho las cosas y haces mucho ruido, las alimañas tienden a escapar, no tienden a quedarse para después atacar. ¿Es así? Desde el punto de vista, bueno, lo que son las serpientes, sí, las serpientes son animales que por su naturaleza, sí. Sus características de biológicas, su morfología, son animales miméticos que tratan de confundirse. Claro. Entonces, su estrategia de defensa es quedarse quieta y no ser vista por los predadores, como en este caso podría ser el hombre. Es como que estuvieses definiendo a un político. Más o menos. Tratan de mimetizar. Exactamente. El accidente generalmente ocurre cuando la persona la pisa, la aplasta, la claro, intenta molestar. Claro. Claro. O sea, ahí sí responde agresivamente mordiendo. ¿Y tienen oído las serpientes? ¿Escuchan? Vos si vas caminando haciendo ruido con una lata, ¿es efectivo para que se alejen? Sí, no tienen oído externo, sino tienen orificio auricular como tienen muchos mamíferos, aves, sí. nosotros. Ajá. Pero sí perciben vibraciones, entonces sí, movimientos de cuando uno va caminando, eso perciben ese tipo de vibraciones a través de los huesos del oído medio y pueden detectar, pueden percibir la presencia de las pisadas de un mamífero, de un hombre. De un y entonces el viejo encantador de serpientes las encantaba porque movía la flauta de un lado para otro. Sí, eso era de acuerdo de un entrenamiento. Claro, no escuchaba el sonido de la flauta. Sí percibía sí. justamente es que se abría la cesta y el movimiento del flautista, digamos. Claro, si se quedaba no quieto. No escuchan el sonido del aire, no lo escuchan. Claro, si se quedaba quieto era hombre muerto. Exactamente, entonces esa era la forma de distraerlo. Claro. Qué y maravilla. Bueno, con respecto a tu pregunta, sí muchos movimientos, por ejemplo, cuando se producen inundaciones, movimientos de tierra o sí. construcciones que por ahí arrasan con claro. hectáreas de bosque nativo, obviamente las serpientes se ven movilizadas a irse a otro lugar y muchas sí. veces, muchas zonas de accidente. Son en consecuencia de ese tipo de acciones. Sí, ¿no? ¿Y qué otro bicho venenoso hay normalmente, que es el alacrán, por ejemplo? Claro, en Córdoba está teniendo bastante preponderancia, en Córdoba y en otras ciudades de la provincia de Córdoba, el escorpión o alacrán. También es un animal que es propio de la fauna nuestra, pero en los últimos años se ha hecho muy urbano, es decir, ha colonizado ambientes urbanos. Ajá. Donde encuentra refugio, encuentra alimento. Sí. Son animales que viven generalmente asociados al sistema de cloacas, de desagüe. Ah, mira, claro, sí. Entonces sí. encuentra ahí un medio óptimo para desarrollarse y sus poblaciones han crecido de manera alarmante. Vamos a destapar esta boca de inspección porque se tapó la salida de no sé qué cosa. Vos levantás la tapa esa que hace años que no se abre y es probable que allí estén. Es probable, es muy probable. Ah. Y son lugares que habitualmente no alcanzan, el hombre no muchas veces claro. no lo abre, no lo sí, toca. Sí, sí, sí. Pero el problema es que salen por los desagües cloacales, entonces aparecen en los baños, en las cocinas, en las piletas de lavar. Sí. Y están ocurriendo muchos casos de accidentes, sobre todo en ciudades, ¿no? En ciudades o pueblos, sí. más que en áreas silvestres. Sí. Escorpiones en la sierra hay mucho, más de 20 especies hay. Sí. Son comunes verlos de noche, debajo de las piedras durante el día. Ajá. Pero son pocos los registros de accidentes. Sí. La mayoría de los accidentes graves que se producen en Córdoba son justamente vinculados a los domicilios urbanos. Ah, mira. Por esta razón, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, limpiar más, reordenar más, no dejar las cosas demasiado tiempo quietas. Sí, tal vez también puede estar perfectamente limpio, pero hay que tener más cuidado, ¿no? Porque sí. pueden salir de noche por los desagües y, bueno, encontrárselo metido dentro del calzado, de la alpargata. Entonces, tomarse unos minutos para prender la luz, revisar antes de caminar. Claro, claro. Prestarle atención a ese tipo de... Cuando uno lo ve, ¿no? Algo sí. parecido a un insecto, bueno, verlo, si no era un escorpión o no. Y sobre todo eso, tener cuidado al levantarse a la mañana, prender las luces, ponerse algún calzado, claro, andar descalzo. Sí, y claro. tener cuidado sobre todo con las criaturas, ¿no? Claro. Evitar que jueguen ustedes el allí, piso, pero en áreas limpias, abiertas. ¿Ahí en el centro de zoología manipulan este tipo de animales? ¿Tienen serpientes? Mira, nosotros recibimos, porque mucha gente acude a traernos escorpiones que encuentran en su casa. Sí. Y nosotros si los recibimos, iniciamos una cadena para enviarlo a un laboratorio donde hacen antivenenos. Ah, eso es. Es un tratamiento que se utiliza para aplicar en caso de accidentes graves por escorpión. Lo mismo que con serpientes. Claro. También gente que encuentra las puede traer acá. O sea que no solamente existe el antiofídico, sino el antiescorpionídico. Sí, exactamente. Se está haciendo, se hace un antiveneno en un laboratorio de Buenos Aires. Sí. Que es el que se distribuye en todas las provincias y es el único tratamiento efectivo para casos graves de escorpionismo. Sí. El escorpión es importante destacar, no todas las especies son peligrosas. Claro. Hay una sola que se llama Titius trivitatus, que es un escorpión que tiene un veneno neurotóxico, una neurotoxina que produce accidentes graves. Sí. Y consecuencia de ello, la semana pasada hubo un episodio de un accidente fatal en Córdoba. Claro, sí, me acuerdo. Justamente por eso tomó notoriedad. Sí. ¿Hay alguna forma de reconocer a este tipo? Sí, es bastante. Por un lado es el más común que hay en la ciudad de Córdoba y en ciudades vecinas. Sí. Prácticamente el único que se encuentra en la ciudad. Es de color claro, las pinzas finitas de color caramelo y tres bandas oscuras en el dorso. Ah, pinzas finitas y largas. Pinzas bien finitas y largas. Sí, es bien notable la diferencia con otros escorpiones comunes que uno puede encontrar. Claro, que parece más peligroso uno medio coloradón oscuro. Sí, medio coloradón oscuro de la sierra, es más grandote. Sí, sí. Esos suelen ser venenosos, como casi todos los escorpiones, pero el veneno no es claro. De importancia sanitaria. Claro, esto que estás describiendo entonces es más clarito y tiene las pinzas largas y finitas. Y tiene tres bandas oscuras en el dorso, en el lomo. Ajá. O sea, del mismo color, del mismo tono, color caramelo, pero más oscuro. Está bien. Por eso es trivitatus, tiene tres bandas. Che, con esto que se viene manejando desde hace tiempo, el tema de los herbicidas, el glifosato y todo lo que se usa en el campo, y que vemos por allí también que hay menos fauna en el campo, o porque se ha muerto o porque ha emigrado, ¿también las alimañas habrán emigrado a las ciudades? No creo que sea así. No creo que... yo creo que el problema en el caso puntual de los escorpiones es que han encontrado un ambiente adecuado para desarrollarse, sí. Que es justamente los escorpiones buscan lugares húmedos y oscuros, y en las construcciones humanas, en los sistemas de cloaca, de desagüe, donde se desarrollan tantos insectos que son su alimento, sí. Han encontrado un medio óptimo para desarrollarse. Claro, entonces claro. Cualquier población ante situaciones favorables se reproduce más, tiene más alimento, tiene más recursos, sí. Entonces se producen estos picos de explosión poblacional. Vos estás contándome, me das detalles y yo estoy mirando el piso. Sí. No, porque es inevitable. Algo me está subiendo por el pantalón. Eso ya no sé. Pero sí es probable que genere un poco de psicosis colectiva. Sí, claro, claro. Así de accidente. Sí, también hay que tener. De hecho, se disparan las consultas y los llamados cuando hay un hecho grave de picadura. Claro. Hablando de eso, ¿hay algún teléfono o algún dato que puedas darme para que aquel que está escuchando quiera hacer una pregunta o enviar una muestra o algo así? Sí, con todo gusto. Bueno, nosotros del Centro de Zoología Aplicada, como bien dijiste en la presentación, depende de la Universidad Nacional de Córdoba, está en el Zoológico de Córdoba. Sí. Entonces tiene un acceso de consultas en el mismo edificio, sí. Y si no, en algún teléfono 433-2055 acá en la ciudad de Córdoba. 433-2055, ¿algún interno o el interno 103 es el de la Secretaría General. 103, ahí pueden responder consultas, okay. Y también aquí dirigirse aquí, ya que tenemos una biblioteca. Entonces sería 0351, que sería Córdoba. Exacto. Desde un teléfono común, no desde un celular, 0351, claro. 433-2055. Y si te pide un interno, mandás el 103. El 103, sí. Bueno. Si no, el correo electrónico zoología, zoología, arroba. Zoología, arroba. FCFIN, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, FCEFYN. Ah, ok, sí. unc.edu.ar. Ajá, bueno. A través de ahí. Está bien. Bueno, Gerardo, gracias nuevamente por atendernos de vez en cuando. Este... No, por supuesto, siempre atento a tus consultas. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Lo escuchaste a Gerardo Leinot, porque es francés, aquí en El Desconcierto.